y hablando que es para el mundo, quiero recordarles que mañana, es 2 de abril, fue establecido como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Primero por el dictador Reinaldo Viñones en 1983, luego por ley del Congreso Nacional en el año 2000, de Feria Nacional. A los 649 soldados argentinos caídos en la guerra, que fueron y serán argentinas las Malvinas. Honremos a nuestros soldados. Mañana, 2 de abril. Y ahora sí, seguimos con todo el rock. Detrás de la iglesia, dijo Papo, ¿qué habrá pasado? Está sucio y desprolijo, sol de armónica y no sé inglés. Vamos con nuestra primera tanda de nuestro querido Papo. Mr. Rock. Porque soy la armónica de las penas.

esquina Primero de Mayo, Quilmes. Atendemos de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Atendido por sus dueños. Consultas al 15 35 47 93 62 o al 15 24 22 77 11. Singuería de Obra Quilmes. 30 años brindando servicio y calidad. Singuería de Obra Quilmes. La más alta calidad en materiales de singuería de obras. Papo, Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo, el de los 60. Yo digo, primero, muy agradecida de la vida, al universo, a Dios, de haber nacido en la década del 60. ¿Por qué? Porque me bailé, gente, todo el rock and roll. Y me bailé toda la música disco y el americano. Y eso no nos pasa a todos. La generación de ahora, hubo música, que le llaman música que no lo es, como la que es ahora, pero sin embargo, esto no hay con qué darle. Hoy tenemos Queen, Dr. Feelgood, Johnny Holiday, Toto con Bobby Kimball y Def Leppard. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. When I hear that rock and roll, it gets down to my soul. When it's real rock and roll, Papo, Mr. Rock. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my hill and I quit on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Feeling deep inside, it makes me shake my feet. Them rock and roll guitars are really moving me. When I hear the twang ringing in my ear, I say, baby, let's rock and don't you have no fear. I go shaking all around, maybe something to see. Them rock and roll guitars are really moving me. Rock and roll, makes me do the chicken, makes me do the stroll. Rock and roll, ooh, it's good for my soul. Well, when I hear the sounds of the wild guitar, I start driving around like a man from Mars. I get a feeling deep inside, it makes me shake my feet. Them rock and roll guitars are really moving me, yeah, yeah. Inside it makes me shake my feet. Them rock and roll guitars are really moving me. Them rock and roll guitars are really moving me. Them rock and roll guitars are really moving me. Papo, Mr. Rock. vamos con nuestro bloque de saludos para Comodoro Rivadavia, para Marcela Vera, ya con la radio, Vientos Metálicos, para El Bolsón, Esquel, la familia Quinteros que está allá, también andan los Quinteros, por El Bolsón, Bariloche. Bueno, nos venimos para La Pampa, Buenos Aires y Capital Federal, Avellaneda, Wilde, Dominico, Bernal, Quilme, Florencio Varela, Vera, Zategui, y también a la gente que está esperando del Carpo Napolitano. Son los fans que están allá en Estados Unidos, en diferentes lugares. Así que vamos a saludar a My Friend de USA, de Santa Bárbara, California, Carla Bremen, Beatriz y Ricardo, La Parrilla, El Argentino, Cuoleza Honer, Lely Harrington, Edith Pennyfield, Eileen Huster, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde se reúnen a escuchar por internet nuestro programa. Ellos salen de trabajar y van a tomarse una cerveza o van a almorzar cuando nosotros recién empezamos el programa. Fred Suar, Becky Jones de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lucidney de New York, Yada Ektron, la vocalista de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sonbile de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swarm de Atlantic City, Katy Apers, Will Saban, Pauline Rowe de Santa Bárbara y Stephanie. Para todos ellos, thank you very much, bidwe, kiss kiss. Continuamos con la data del Carpo Napolitano. El material es Contenidos, con los militares en retirada. El grupo produce su álbum más democrático y ítero. La trilogía inicial de Riff queda completa para fines de 1982. Ni la simbiosis de Imaginaria y Mal Sonido del disco debut Ruedas de Metal, ni la exérgesis rutera de Macadán 3210. Este álbum es ítero y a la vez favorito de los fanáticos. De manera inconsciente, es el disco político de un party rock band al que su energía le dicta el guión de su destino en forma de profecía fatal. Esto es, que te dan Contenidos, la catarsis devendrá en caos. Si el fast forward nos lleva al caótico y violento show en el Estadio de Ferro, apenas un año más tarde de la edición de este disco. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano, la primera parte de Contenidos, el material de Riff. Y ahora sí, vamos a escuchar Susy Cadillac y Pantalla de un Mundo Nuevo. We'll be right back. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fue de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol. Provocan el mundo nuevo. Fantasma me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguna. Moderna se despierta una vez más. No sabe que está sitiada, ya no sobrevivirá. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. La rodean nuevos seres de dureza incomprensible y negocian en una mesa sus aventuras. Que acá. Para las huestes del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás. Y hay profetas visionarios para los que seremos más. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno. Y es probable que no quede ninguno. Papo, Mr. Rock. Seguimos con nuestro bloque. Como el primer lunes de cada mes, hoy tributo a un bluesero. Hoy tenemos a Sam Cooke y Owen Bryan. Samuel Cooke fue un cantante estadounidense de música gospel, rhythm and blues y soul y pop, compositor, empresario, musical, y es uno de los pioneros de la música soul y una de las grandes influencias en blues, R&B y soul. Nacido un 22 de enero de 1931, fallecido el 11 de diciembre de 1964 en Los Ángeles, California. Escuchamos I Chain Gonna Come. It's been too hard. I was born the river in a little tent. rock and running, running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long I know a change gonna come. Oh, yes, it is. Then I go to my brother. Ooh. And I say, brother, but he wind up knocking me back down on the knee. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long. Papo, Mr. Rock. Continuamos con la segunda hora de Papo, Mr. Rock. Quien te habla, Alicia Quinteros, porque claro, presento y saludo a todos, pero no me presento yo. Bueno, y por eso reíste, Vincent, pero él ya se está riendo. Yo me equivoco y él se ríe, ¿eh? Hace frío, se ríe, llueve, se ríe, pero él se ríe porque sabe... ¿Qué sabe? Sabe que los que hacemos rock nacional somos de terror. ¿Qué pasó? Papo y Alma Fuerte están con el brujo y el tiempo. La renga dice, ese lugar de ninguna parte. Callejero dice, está prohibido. Manal la retruca, no, pibe. Y el reloj, ¿qué dice? Que necesitan a alguien más en quien confiar. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y a ver cómo termina todo esto. Reíte, Vincent Pray, reíte. Yes. Que me digas que no, lo voy a hacer de nuevo. La vida tal vez sea el dolor que busca algo nuevo. Voy a hacer de nuevo, la vida tal vez sea el dolor que busca algo nuevo. No sé qué tan lejos llegaré, pensando si me quedo. Y ahora es hora de entregarle una vez más al vuelo. Yo nunca puedo de cómo se siente ese instante con vos viajando a ese lugar de ninguna parte. Hacerlo una vez más, lo voy a hacer de nuevo. Ya no puedes ir más para atrás, pensando en algo nuevo. Muy lejos también puedes llegar, usando solo un dedo. Y ahora es hora de entregarle una vez más al vuelo. Papo, Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. Llegamos a nuestro último bloque de nuestro querido programa de este precioso lunes de vida. Con toda la furia de riff. Vamos con nuestro bloque de riff, con la espada sagrada, zona de nadie, Betty Silicona y que no se enoje Lili Malón. Vamos con nuestro bloque de riff. Papo, Mr. Rock. Solo hay

llegar a la autopista hacia ningún lugar. Tu alimentada rueda camino al sol, como desesperada buscando una emoción. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Manejo un camión. Llevas un bordaligas en la guantera, en caso de romance en la carretera. Es desenfrenada pero suave cual será, y monta su caballo de 24 ruedas. Alimentada, rueda camino al sol, como desesperada, buscando una emoción. Lili Malone, Lili Malone, Lili Malone. Manejo un camión. Terminaron las dos horas de nuestro querido rock, de nuestro querido recuerdo a nuestro querido Papo, rockero emblema nacional. Así que vamos a despedirnos hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias a Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Muchísimas gracias a la directora de la radio, Claudia Daporta. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Gracias por apoyar, por estar del otro lado, por permitir que este programa salga al aire. Y nosotros le deseamos ventas, ventas, ventas, ventas. Muchísimas gracias a los oyentes de La Vox. I'm my friend de USA. Thank you very much, Bidwe. Y será hasta el próximo lunes con mucho, pero mucho. ¿Mucho qué? ¡Mucho papo, Mr. Rock! ¡Chao! Money.